advertí. Fui muy claro cuando dije que ibas a llorar por mí y que te arrepentirías por haberme hecho sufrir. Hoy te tengo de rodillas, ya que más puedo pedir. Aunque yo sé que no debería alegrarme porque a ti te vaya mal, pero la verdad es que tú te mereces eso y más. Ahora te toca arrastrarte si es que quieres regresar. Me gusta verte arrepentida, disfruto ver cómo suplicas y hoy ante mis pies te humillas pa' que perdone tu traición y que te tenga compasión. Te ves bonita cuando chillas, pero no volveré a caer en ni una más de tus mentiras. Antes de irte hazme un favor, llora más fuerte corazón. Me gusta verte arrepentida. Bonita cuando chillas, pero no.